dos, un, dos, tres, cuatro. Sin destino, preguntas sin respuestas, ¿qué pasó? Desde niño era tan claro, y hoy día es tan confuso, ¿qué pasó? Desarrollo es la palabra que hoy en día no comprendo. Si a mi lado veo tanta destrucción, destrucción, hospitales decadentes, el negocio, los pacientes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Enfermedades incosteables, no tengo cuenta corriente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ojalá tenga dinero o me mate un hechicero. Vocación de curandero se acabó, se acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La democracia una locura. El voto solo es voto, ya no es voz. Ya no es voz. Nuestro país en decadencia. El pobre sigue más pobre. Y el rico hace torres de alta tensión. Abandono es lo que siento, la inconsciencia del momento. Nada de esto sale en la televisión, en la televisión.